can't win, I can't reign. I will never win this game without you, without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain. I will never be the same without you, without you. Empanadas, qué delicia, empanadas rellenas de pollo, me parece, ¿sí? Ay, qué rico, qué rico. Bueno, estamos en la categoría de escritores con la letra E, ¿ok? Estás a tiempo todavía para mandar tu comentario. Por ahora ya tienes 100 puntos por acá, Rose, que mencionó a Ernest Hemingway, y también David, que se acordó de Esopo, fabulista